desde el vientre de tu mami, mi amor por ti creció. Fue un sentido especial, un milagro inesperado se dio. Princesa Dios me regaló y se ha ganado ya mi corazón. Espero ese día tenerte en mis brazos, cuidarte, escucharte y verte crecer. Prometo amarte y valorarte hasta el fin de mis días. Tú serás mi princesa. Princesa Dios me regaló y se ha ganado ya mi corazón. Una princesa Dios me regaló y se ha ganado ya mi corazón. Prometo amarte y valorarte hasta el fin de mis días. Tú serás mi princesa. Espero ese día tenerte en mis brazos, cuidarte, escuchar ser. Prometo amarte y valorarte hasta el fin de mis días. Tú serás mi princesa. Espero ese día tenerte en mis brazos, cuidarte, escucharte y verte crecer. Prometo amarte y valorarte hasta el fin de mis días. Tú serás mi princesa.